Quiero jugar a un juego, escucha atentamente, hay reglas. Tendrás que cumplirlas al pie de la letra si quieres vivir.